Si estamos vivos es por algo. Lo único que se requiere para ser feliz es identificar nuestras necesidades y nuestras habilidades y darles valor. Lo único que se requiere es actuar y unirnos con las demás personas que poseen otros dones para juntos formar un cuerpo invencible de ayuda mutua. Dos, comprende que todos somos complementarios. Todos somos distintos. Y en ese contexto somos complementarios. Alguna vez, hace poco, una de mis hijas llegó a la casa muy triste. Dijo, es que una maestra me dijo, me reclamó, ¿por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no estás siempre cantando y silbando y bailando como tu hermana? ¿Por qué eres tan seria? Y ella lloraba y decía, es que yo no puedo ser como mi hermana. Y decía, yo le decía, tranquilízate, dile a la profesora que todos somos diferentes, gracias a Dios. Somos diferentes y somos complementarios. Yo no tengo los dones de ella, pero ella no tiene los míos y de alguna forma nos necesitamos. Lo mismo pasa en un matrimonio. Cuando nos casamos o cuando tenemos pareja y somos novios, lo más que te llama la atención de tu pareja son sus diferencias. Es diferente a ti. Yo soy más bien reservado, yo soy más bien tímido. A mí no me gustan las reuniones sociales, me cuesta trabajo desenvolverme. Y mi esposa es tremendamente abierta. Y yo cuando la conocí, éramos novios, yo decía, wow, ella sí sabe contar chistes. Y ella sí tiene a todo el auditorio alrededor de la fiesta y es... Para mí era maravilloso. Pero después, cuando nos casamos, comencé a darme cuenta que los seres humanos tenemos la tendencia a ser soberbios y egoístas y a decir, bueno, ¿tú por qué no te pareces a mí? Mira más qué ridículos estás haciendo. ¿Qué es eso de ponerte a contar chistes? ¿Qué es eso de que toda la gente te saluda? O sea, yo comencé a regañarla porque ella no era igual a mí. Cuando, y después ella me dijo, oye, ¿qué es lo que te gustaba al principio? Pues sí, tenemos ese grave error, ese grave problema en los matrimonios. Decimos, ¿por qué no hablas como yo? ¿Por qué no caminas por donde yo camino? ¿Por qué no te ríes como yo me río? ¿Por qué no piensas como yo pienso? Yo digo, oye, si quieres si te quieres tanto a ti, pues cásate con un espejo. De alguna manera estamos tan tendientes a la soberbia que es el primer obstáculo para crear verdaderos equipos trascendentes. No puedes formar un equipo con alguien a menos que reconozcas que ese alguien tiene una forma diferente de hacer las cosas y que eso no está mal necesariamente. Que esa persona, con su forma diferente de ver las cosas y de hacerlas, puede aportar algo a tu equipo que tú solo jamás aportarías, jamás podrías hacerlo, porque es otra forma de abordar el mismo problema. Entonces, todos, y me incluyo en primer lugar, tenemos la tendencia a creer que solamente nuestro estilo es el correcto, y no está bien. Yo tengo que trabajar en ello. Tú tienes que trabajar en ello. Si no queremos quedarnos solos. Al final, la soberbia te arroja hacia un lugar en donde nadie se acerca y en donde nadie te apoya tampoco. La empresa, el lugar donde trabajamos y donde vivimos, debe estar caracterizada por la unión. Estamos unidos con ese sentido de interdependencia, con ese sentido de ayuda mutua. Dice Stephen Covey que hoy en día las empresas tienen SIDA, sin ingresos desde agosto. Eso es una aportación personal. No, Covey se refiere al concepto de SIDA por una por una analogía muy curiosa que él hace. Dice, se ha descubierto últimamente que el SIDA es una enfermedad que, bueno, invalida el sistema inmunológico precisamente porque rompe la comunicación entre los sistemas. De manera que si yo me corto un dedo y ese dedo, pues, hay una herida, todos los sistemas del cuerpo trabajan de manera coordinada para atacar, para coagular, para cerrar la herida y para desinfectar. Todo. Hay una serie de nervios que quitan la mano, hay una serie de leucocitos y eritrocitos y las células de la epidermis, y todo empieza a funcionar de manera coordinada. Pero ¿qué pasa cuando entra ese virus al cuerpo y desconecta la comunicación entre los sistemas? Es como si te cortas el dedo y dice la piel, miren, momento, yo ya mandé el memorándum al departamento de coagulación y nadie viene, no es mi bronca. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Y el departamento de coagulación dice, bueno, pues yo fui, me asomé, pero no había suficientes eritrocitos y leucocitos y yo no voy a ir a perder el tiempo hasta que lleguen estos señores. Yo ya mandé la señal al cerebro y el cerebro no contesta. Entonces es problema de ellos. Entonces tenemos que una gripe te mata. Es así. Lo mismo pasa en una empresa. Resulta que cada quien trabaja para su propio poder, para su propia isla de poder, para su propio feudo, y no hay una comunicación, no hay, hay un problema, nos estamos desangrando, hay un agujero, hay una herida por ahí, y nadie hace nada porque nada, yo hice lo que tenía que hacer, esto es lo que me corresponde, ellos no han contestado. Es una empresa con SIDA y una gripe te mata. Hoy en día tenemos muchos ataques, vivimos en una época muy complicada para las empresas, en donde en realidad la competencia comienza a ser hasta desleal. Y hay muchísimos ataques. Y si no estamos unidos, fuertemente unidos, nos deshacen. Una tontería nos deshace, nos acaba. Porque entre nosotros nos acabamos. Esa fábula de Esopo, del niño que decía, papá, ¿por qué la unión hace la fuerza? Y dice el papá, pues muy fácil. Porque tú puedes romper una pajilla o un lápiz, pero si juntas 5 o 10... y los tratas de doblar, no puedes. Que el lema de tu equipo y de tu empresa sea, aquí siempre nos ayudamos. Esto es lo normal, siempre nos ayudamos. Hillary, Sir Edmund Hillary, el primer hombre que subió a la cima del Everest en 1952, cuenta la historia que era un expedicionista británico que contrató a un guía nativo del Himalaya llamado Norgay. Subieron a la cima del Everest y bajaron, pero cuando bajaron y había una rueda de prensa, había un grupo de periodistas importantes, el primer hombre que llegó a la cima del Everest, todos querían saber cómo le hizo, y él contó, ¿saben qué? Yo no lo hubiera podido lograr solo, mi guía nativo al que nadie le hace caso me salvó. ¿Cómo que es que lo salvó? Bueno, es que yo tropecé y caí en un acantilado muy profundo y quedé colgado de un pie durante varias horas. Y este hombre se colgó también de un pie, hizo maniobras muy complejas para sacarme de ahí. Y gracias a eso, llegamos a la cima. Y entonces todos los periodistas se fueron con el guía y le dijeron, ¡wow! ¡Es usted un héroe! Ayudó a esta persona y lograron la expedición gracias a usted. Dijo, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Los escaladores, los alpinistas, siempre nos ayudamos. Punto. O sea, no me vengas a felicitar por algo que yo... Es parte de mi vida. Es parte de mi... Yo cuando tengo un problema siempre me ayudan. Cuando alguien tiene un problema, yo ayudo hasta el límite que sea necesario. Que en tu empresa, que en tu departamento, cuando tú hagas algo por alguien, cuando veas el interés de todo el equipo y luches y hasta sacrificas un poco de ti por ese interés y alguien te diga, oye, te felicito. No, tranquilo. En esta empresa, en este equipo, siempre nos ayudamos. Esto suena un poco, puede sonar un poco idealista. Y puede decir, bueno, es que suena muy bonito en una plática, pero en la realidad, si tú conocieras a mis compañeros, ¿cómo? O sea, son... Siempre es una guerra de poder y siempre están murmurando en tus espaldas y haciendo chismes y es... ¿Cómo voy a...? O sea, eso no es una realidad. 3. Tú eres la clave. Sé proactivo. Yo te voy a decir una cosa. Los seres humanos somos muy reactivos. Reactivo significa que reaccionamos. Y reaccionamos al ambiente y reaccionamos a la música. Por eso dice que bailamos el son que nos tocan, ¿no? Ok, yo te quiero decir que La clave para formar el equipo cuando las cosas son adversas es que tú toques el son. Kobe, repitiendo un poco uno de sus conceptos más famosos, hace la definición de ser proactivo. Proactivo significa actuar no con base en tus emociones del momento, sino con base en tus principios. ¿Cómo es eso? Somos todos reactivos. Reactivo significa que te veo y tú me ves y digo, ¿qué? Y tú dices, ¿pues qué? ¿Pues qué de qué? ¿Pues cómo vas? Pues éntrale, pues cómo. O sea, inmediatamente reaccionas. Te gritan, y eso le pasa mucho a los papás y a las mamás, que tenemos niños pequeños y que de pronto no tenemos esa capacidad para ser proactivos, y el niño grita y tú le gritas, y el niño grita más y tú le gritas más. Y el niño te pega y tú pues, no te atreves. O sea, somos muy reactivos en el sentido de que bailamos el son que otro nos toca. Si te sonríen, sonríes. Si te ven feo, pues ves feo. Imagínate que saliendo de este lugar vieras a una persona que hace mucho tiempo no ves, y de pronto te acercas a él, y esa persona cuando te va a saludar o cuando tú la vas a saludar se voltea y te da la espalda, y tú dices, pelado, con que no me conoces, pues entonces yo tampoco te conozco, ni quien te necesite tanto, punto. O sea, si me ves mal a mí, me tratas mal, vas a ver de lo que soy capaz. Entonces te das la vuelta y lo tratas mal y ya no le hablas. Eso es ser reactivo. Él toca el son y tú lo bailas. Yo te sugiero que sea al revés. Llegas, lo vas a saludar y él te ignora. Ah, ¿con que no me conoces? Pues ahora me conoces. Y le das la vuelta y lo saludas. ¿Y cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¿Cuánto tiempo sin vernos? Déjame darte un abrazo. ¿Cómo está tu familia y tus hijos y tu pareja? Y entonces la otra persona no le va a quedar más remedio que decir, bueno, pues muy bien. Tú pones el son. Tú dices, ¿cómo bailamos en este equipo? Porque llegamos a la casa a ver quién me saluda. Entro a la casa a ver, mi esposa está hablando por teléfono, el niño está jugando Nintendo, la niña está encerrada en su cuarto, llego, hago... Nadie. Y entonces pues, yo tampoco lo saludo, faltaba más. Ellos me están perdiendo. Y entonces voy y me encierro, y entonces yo soy me vuelvo un déspota. O al revés, llego a la casa y todavía llego a gritar todavía. Dicen que estamos en época de vegetarianos, porque por todos lados ves jetas. Es una jeta impresionante, de este y otra jeta de aquel, y todos hasta el suelo, y que buenos días, pues buenos los tengas tú. Todo el mundo reacciona en forma negativa porque hay una negatividad en el ambiente. Y el son que no sé quién rayos puso es el que todos bailamos. ¿Por qué? Si tienes una persona negativa, no llegas tú, aunque es que esto no es de que, ay, es que no me nace, es que el sentimiento como que no se me da, no, es que no sé que se te dé, es que hazlo. El líder es una persona que se mueve y que actúa a pesar de que no es la emoción que él quisiera. Yo como emoción quisiera, no sabes qué quisiera, ¿no? Pero no actúo en base a mis emociones, actúo en base a mis principios y a que yo pongo el son. Para que todos bailemos ese son. Entonces yo, en mi casa, por ejemplo, tenemos una doble puerta, y esa puerta le llamamos la cámara de descompresión. Ahí llegas y pones tu paraguas y pones cuando está lloviendo las cosas, y estás, y no puedes pasar ahí hasta que dejes toda la mugre que traes de la calle. O sea, todas las malas vibraciones, los malos sentimientos, la negatividad, todo que traes ahí, preocupaciones. Y ahí la regla es visualizar a la gente que está adentro. Imagínatela. Imagínate tú llegando y que no te hacen caso. Pero imagínate que llegas y de todas maneras los abrazas. ¿Y cómo estás? ¿Y qué gusto verte? Y le das un beso y llegas con una sonrisa. Llegó la alegría de la casa. La gente tiene que sonreír. La gente tiene. Y a lo mejor, bueno, de momento no reaccionan rápidamente, pero poco a poco tú empiezas a poner un ambiente distinto en el lugar. Se nota cuando llegaste. Se nota cuando te vas. O a lo mejor, y esta es una clave del líder. Una regla interesante, el verdadero líder es aquel que cuando no está, la gente sigue trabajando de manera alegre y unida, porque se ha imbuido ese sentimiento de unión. por él, por alguien que no nada más reacciona, sino que propone una nueva forma de tratarnos, una nueva forma de luchar por lo nuestro. Kobe platica que él tenía un hijo, o tiene un hijo que es adolescente, y este hijo en alguna ocasión estaba muy molesto con él porque pues, había habido algunas diferencias entre él y el muchacho, y un día él llega con su hijo y le dice: hijo, quiero hablar contigo. Y el hijo le dice: papá, déjame en paz, ¿qué no ves que estoy harto de tanta presión, de tantas reglas? Ya no quiero saber nada de ti, yo me iría de esta casa. Y entonces él dijo: ah, ¿sí te irías? Mira, ¿cómo vas? La puerta está abierta, manito. Te quiere decir, ¿cómo vas? O sea, ¿tú crees que no me necesitas? Yo tampoco te necesito. Entonces, el hijo le grita, él también le grita. El hijo lo insulta, él también lo insulta. Eso se llama ser reactivo. Y después, efectivamente, el hijo se fue. Después hubo una tragedia, todo un drama familiar. Al final, el hijo regresa. Ya están ahí en la casa otra vez. Y el papá quiere corregir. Sigue habiendo dificultades. Hasta que él entiende que el problema es que él, como papá, debe poner la pauta de cómo se hacen las cosas. No tengo que reaccionar a los insultos de mi hijo. Entonces llega con él y dice: hijo, quiero hablar contigo. Papá, déjame en paz, ¿no ves que estoy cansado, que estoy harto, ya no quiero hablar? Hijo, está bien, pero entonces por lo menos déjame escucharte. Quiero saber qué es lo que te está pasando. Quiero escucharte, quiero ser tu compañero de vida. Y también quisiera, sin que te ofendas, que escuches lo que yo siento. Papá, ¿no entiendes? Estoy harto. Yo me quisiera ir. Hijo, si te quieres ir, adelante. Pero antes, solamente me gustaría decirte una cosa. Me duele mucho haberte avergonzado frente a tus amigos ayer. Entonces el hijo se volteó y le dijo: papá, ¿no sabes cuánto me avergonzaste? Y agachó la cabeza. Y el papá se acercó y lo abrazó. Dijo: perdóname, te quiero mucho. Y en ese momento hubo un clic. Es un momento de empezar a hablar. Pero tú pusiste la pauta, tú pusiste el ambiente, tú dijiste cómo. No reacciono ante tus insultos, no reacciono ante tus desplantes. Es que espérame, esto no es así. ¿Qué te parece esta otra forma? Y así comienzas a formar equipos trascendentes. Alguna vez dijimos que el trabajo vale por la importancia que tiene, y tú le das la importancia, y por el trato que recibes. Tú propicias ese trato si eres de ese tipo de personas. Si eres un reactivo que reacciona ante gritos con gritos y hasta insultos con insultos, pues es imposible que te lleves bien con todos. Pero si tú pones la pauta, tú haces que en el lugar de trabajo y en el equipo el trato sea mejor. Cuatro. Sé un elemento positivo. Sé una persona que inspire. Por esa templanza y por esa paz interior. No porque pierdes la paciencia fácilmente. La madurez se demuestra en qué tantas veces pierdes la paciencia durante el día. Sé una persona que inspira a los demás. La gente te observa. Y eres líder aunque no quieras. La gente te observa. Puede ser negativo o puede ser positivo. La gente no te escucha, ¿eh? Te escucha poco, y a mí me escuchan poco. Dice un poema de Whitman que Dios puso los ojos enfrente y los oídos a un lado, porque todo lo que entra por un oído tiende a salirse por el otro. Pero todo lo que entra por los ojos se va directamente al corazón. Yo no me acuerdo de muchas palabras de mi papá, pero sí me acuerdo de muchas cosas, de sus actos. Nunca se te olvida. Y yo sé que mi hijo se va a acordar de muchas cosas que él vio. Cosas buenas y cosas malas. De manera que nuestro reto aquí es entender que no se vale echarle la culpa a los demás. Este equipo no funciona, esta familia no funciona, este equipo de trabajo está pésimo, pues por culpa del fulano. De alguna manera todos somos responsables. Pero tú tienes la calidad humana y tienes

Será complicado, pero yo creo que valdrá la pena, porque cuando todo parezca ponerse en contra tuya, cuando caigas y te sientas derrotado, sabrás que habrá alguien que te espera con los brazos abiertos, que te ama, que se siente mal por tu tristeza, que estará a tu lado siempre, no importando los giros de tu fortuna. Y si es tarde y no has llegado a casa, tu esposa estará despierta, mirando el teléfono y asomándose por la ventana cada vez que oiga un auto. Y a mí, cuando los niños me falten al respeto, cuando el trabajo de la casa me agobie, cuando mis planes se deshagan y todo parezca venirse abajo, mi esposo me apoyará, me tomará de la mano y me dará fuerzas como un amigo sincero en cuyo pecho podré llorar abiertamente, sin vergüenza y sin temor. Así como compartiremos el dolor, también estaremos juntos para vivir las alegrías de nuestros logros, la felicidad de las fechas importantes, la belleza de ver crecer a nuestros hijos. Y cuando apaguemos la luz después de un día intenso, entonces tendremos a quien abrazar por debajo de las sábanas para quedarnos dormidos al calor de su cuerpo. Cuando yo leí esta carta, me di cuenta que tenía que asociarme con esta mujer, porque era una gran vendedora. ¿Saben? Su carta ha sido un poco profética, porque yo no busqué este trabajo. A mí me gustaba escribir. Toda la vida he escrito, y desde niño era mi más grande anhelo, escribir. El oficio de escribir es muy solitario, y más bien lo haces porque no sabes hablar. Te cuesta trabajo comunicarte con la gente en forma oral. Por eso escribes tanto. Así fue toda mi juventud. Y de pronto al escritor le piden que hable, y que pase al frente, y que diga, y que hable. Pues yo ¿por qué crees que soy escritor? Pues porque no sé hablar. Pero a eso le piden a los escritores. Finalmente, es, como te digo, no es un trabajo que yo busqué, pero es un trabajo muy hermoso, que me toca visitar muchos países, viajar mucho, y mi esposa con frecuencia tiene el gesto de asomarse a la ventana cuando yo me voy de viaje, y me dice adiós. Y a veces lo hace con los niños, cuando están despiertos. Y yo recuerdo mucho que ella está en la ventana diciéndome adiós con los niños. Y de pronto viajas, hablas con 5,000 personas o con 10,000 personas, y en lugares muy grandes. Y llegas al hotel y te sientes muy solo. Pero ese recuerdo lo traes en la mente, y eso le da sentido a todo lo que haces. Te sostiene, te da fortaleza, te da energía para seguir luchando y para seguir trabajando. Es un equipo trascendente. Claro que yo ya traté de ahorcarla un día, y ella también quiso ponerle veneno al café un día. No es fácil. Por supuesto que es complicado, y que la convivencia implica muchas dificultades y muchos desacuerdos, pero la esencia está intacta. Lo de afuera lo arreglamos. La esencia es que somos un equipo, en las buenas y en las malas, que tenemos la humildad para reconocer que yo necesito de ti, que hay dones que tú tienes que yo no tengo, y que hay dones que yo tengo y que tú no tienes. Luchemos por eso, ese tipo de equipos. Luchemos por tener no nada más el equipo que produce dinero. Al final de cuentas, un sacerdote jesuita decía: nunca he visto en su lecho de muerte a una persona arrepentida de no haber pasado más tiempo en la oficina, pero sí he visto a mucha gente arrepentida de no haber convivido más, ayudado más, amado más, influido más en la gente a la que amaba. Luchemos por equipos productivos que produzcan dinero, que hagan negocios, pero también luchemos por los equipos trascendentes que nos sostienen, que son nuestros equipos, al final, importantes, los que le dan fuerza a tu vida. Este es nuestro compromiso hoy, este es nuestro reto hoy. Vamos a ser las personas que propongamos una forma de hacer las cosas, una forma de trabajar juntos, una forma de ser también fuente de inspiración y de apoyo para la gente que te rodea. Estás aquí, en silencio, escuchándome, y yo te invito a que dejes de escuchar y hagas lo que tienes que hacer. Dentro de unos momentos, hables por teléfono con quien tienes que hablar. Sanes algunas relaciones rotas. Escribas una carta que no has escrito. Pongas la pauta para que tú seas no un cuello de botella para otros, sino una punta de flecha que nos impulse en equipo, unidos, a nuevos niveles de amor, de trascendencia, de servicio. ¿De acuerdo? Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Recuerde que puede adquirir la colección Retos Urgentes en las mejores librerías y tiendas de autoservicio o departamentales.